de la escuela. Además me parece que lo que vos traes está bueno, en relación también, digo, además en tiempos de reforma educativa y ayer en el Parlamento estuvo el ministro y sí. y tuvieron un acuerdo de 45 días en agenda con todos los partidos, ¿no? Cuando la educación tiende, sobre todo la pública en este caso, a homogeneizar en programas escolares en todo el Uruguay, no diferenciando capaz estas cosas, ¿no? O estas propuestas, y bueno, no. Seguimos con una escuela muy moderna, ¿no? Entonces bueno, me parece que está bueno estos aportes, y tal, y obviamente me están dando ganas de ver el documental y supongo que lo voy a presentar en facultad en algún momento. Bueno, no, ya se presentó. Ah, ya se presentó. Lo que pasa es que, bueno... Bueno, después del premio, digo. Capaz que no tuvimos grandes afiches, marquesinas, pero bueno... No vinieron por la radio. No, cierto, tenés razón, que hubo una presentación. Lo hicimos el año pasado. Ajá. El año pasado, como lanzamiento de los talleres de quinto ciclo, se presentó este material... Y bueno, ahí estaban invitados sí los alumnos de quinto ciclo, ¿no? Los estudiantes de quinto de taller. Pero bueno, fue una actividad abierta, por supuesto, también en la facultad. Y también lo presentamos en el equipo docente. Y bueno, ahora, por suerte, con este premio que nos otorgaron, también se va a difundir en el interior del país y en TV Ciudad y en Canal 5. Así que bueno, esto es otra de las ventajas de hacer materiales como poniendo el cuerpo, no escritos, sino a través de imágenes, que tienen como vida propia y que pueden tener también la capacidad de difundirse solos, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Más allá de que la gente, la investigación... No, botella al mar. Ahí va. Nosotros, por ejemplo, el día que hicimos la presentación, invitamos gente de distintos lugares, hicimos copias de DVD, que con un precio módico la vendimos para poder sacar el dinero para hacer ese material. Y bueno, por ejemplo, se difundieron 50 copias que ahora están en distintos lugares, como el libro, por ejemplo, como puede ser un libro. Y que eso ya de por sí es una forma de transmitir lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, yo con respecto a estos cambios de la educación que tú planteabas, es decir, yo creo que tendríamos que pensar que los cambios difícilmente son como movimientos que vengan de arriba hacia abajo, sino que los cambios tienen que ser de abajo hacia arriba. Y creo que... el gran problema que tenemos en la educación, más allá de la capacidad o no de las autoridades de la educación o del gobierno para transmitir pautas que sean como que nos permitan avanzar en la educación, yo creo que también en cada establecimiento, en cada barrio, es necesario modificar muchas modalidades, muchas prácticas, muchas formas de estar en la escuela, que más allá de que se cambien los programas, más allá de que se cambien las políticas educativas y más allá de que se indiquen pautas diversas, no homogeneizantes, la homogeneización empieza en el aula, en cada docente y incluso en cada familia que después va y le pide al maestro por qué no escribió hoy mi hijo en el cuaderno. ¿Por qué no le mandó deberes? Es decir, todos queremos que la educación siga igual. La mamá, el maestro, la maestra, el niño que si no escribí en el cuaderno no trabajé. Es decir, estamos como sin quererlo quizás reproduciendo un modelo de la modernidad que se autorreproduce a sí mismo, pero no porque hayan políticas que no cambian, sino porque los actores la sostenemos sin darnos cuenta a partir de nuestras propias prácticas. En este video se ven las contradicciones, porque mientras hay docentes que dicen que se puede hacer, hay otros que dicen que esto sí se puede hacer porque era una investigación, pero esto llevarlo a todos los días en la escuela es imposible. Claro. Porque tenemos que sacar los bancos de la clase, porque tenemos que cumplir con un programa, pero ese programa, que es un programa que se empezó a implementar hace muy poquito, se supone que es un programa que deja también muchos márgenes para la iniciativa del docente, para la creatividad de cada centro, para los proyectos que cada centro elabora. pero es como que si cada uno se autojustificara a sí mismo de por qué no puede cambiar. Y yo creo que hasta que no nos demos cuenta de que el problema es en lo micro y no tanto tengo que esperar que cambien las políticas, y hasta que no cambien las políticas, hasta que no cambie el programa, hasta que no cambien las autoridades, hasta que no cambie el gobierno. No, yo creo que eso ya es una mentira que nos estamos haciendo a nosotros mismos. La gente que conoce de los talleres lúdicos expresivos, que a mí en parte me da un poco de vergüenza, porque no porque yo no trabaje en el tema, porque hace muchos años que trabajo en esto, desde la década del 70, pero me va a decir cuando vea este material, pero por favor, esto es algo que hace 30 años que se sabe, en el Uruguay y en el mundo. Pero, la paradoja es que tenemos que hacer esto porque hasta hoy, todavía, en la educación, no ha incorporado como una práctica cotidiana estas modalidades de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si a nivel disciplinario eso ya está laudado, si a nivel del avance del conocimiento eso ya está resuelto, si a nivel de las políticas educativas eso ya existe como insumo que puede tomarse en cualquier momento por cualquier actor. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Claro, totalmente. Por supuesto que no estamos inventando la pólvora. Yo no creo que con esta investigación hayamos hecho algo tan novedoso que nunca nadie hizo antes. Al contrario, me parece que lo que estamos haciendo es demostrar que esto que se sabe de hace tanto tiempo todavía no se hace en las escuelas. Y todavía cuesta. Y todavía a veces aparece como práctica de pronto extracurricular. Bueno, se le pide a los niños que vengan de tarde a hacer una actividad. Sí, o se la minimiza como espacio. O se la minimiza como espacio, se hace una vez cada tanto. O si no, se mercantiliza, o sea, como en la educación privada. Sí, como un espacio más para ofrecer y vender el colegio. Pero no se le da el verdadero valor que eso tiene desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Ojo, estamos siempre sacando conclusiones genéricas que de pronto hay gente que se pueda sentir un poco violentada porque hace mucho tiempo que está trabajando en esto y lo hace y logra estas cosas que nosotros estamos diciendo que son tan nuevas. Quiero reconocer ese trabajo porque hay mucha gente que hace cosas muy buenas en todos los barrios de Montevideo y en todo el país y que trabaja con esta cabeza y está cambiando cosas. Pero las instituciones, los establecimientos, si hacemos un estudio, vamos a ver que la mayoría de las veces reproducen las prácticas hegemónicas, que son de esta educación tradicional, que tiende a poner a los niños mirándose la nuca, que no piensa en grupos, sino que piensa en niños, que piensa en los déficits que los niños tienen, por eso es que no aprenden, y que les cuesta apelar a otros recursos, como los recursos expresivos, para poder incluso cumplir con los requisitos del programa. Porque nosotros no estamos diciendo expresión o programa. Estamos diciendo, los recursos expresivos sirven para enseñar matemáticas, sirven para enseñar geometría, sirven para enseñar las cosas más abstractas que te quieras imaginar, porque si tú no pones el cuerpo y los afectos, no hay un verdadero aprendizaje. Lo que hay es la memorización de un conocimiento que después, si no se usa, se pierde. Y eso es lo que produce la enseñanza tradicional. En el mejor de los casos, si lo siguen aplicando, lo van a recordar y les va a servir y lo van a convertir en un conocimiento significativo. Si no, nada. Pero si no, al poco tiempo, lo que se aprendió en la escuela se olvida. Porque solo se adquirió un conocimiento a nivel intelectual. Pero no pasó por el cuerpo, no pasó por los afectos. Y estas técnicas lo que te permite es que los aprendizajes pasen por el cuerpo, pasen por los afectos y cambien la conducta de los niños. Es decir, lo que yo aprendo me cambia a mí y cambia mi entorno. Eso que nos enseñó Pillón, nos enseñó Pablo Freire, nos enseñó muchos pedagogos uruguayos también, como Reina Reyes, y bueno, en este momento no me quiero olvidar tampoco de ningún uruguayo, pero hay muchos maestros uruguayos que también vieron esto y que llevaron a la práctica esto. Como Gesualdo, por ejemplo, en Colonia. Ahora, no son las prácticas más frecuentes dentro de la educación. Lamentablemente, en el 2011, siglo XXI, todavía estamos insistiendo con conocimientos que se adquirieron mucho antes de que terminara el siglo XX. Sí, que yo te escucho y creo que el plan Seibal tiene el mismo problema. O sea, porque básicamente la resistencia, ¿no? En el uso de las XO, en usar la creatividad en función de una nueva subjetividad que tiene que ver con la inclusión de la tecnología, es también claro, problema sí. también de los maestros y nuestros. Yo no digo porque te escuchaba claro. y me acordaba como padre, ¿no? Tiene el XO, el gurí. Estás mucho tiempo en la computadora. Ahora, el tema es qué le proponemos para hacer también con la computadora, ¿no? Y no solamente ir como negando, porque si juega está mal y no estudia. Si está con la computadora, está perdiendo el tiempo. Entonces me parece que esas lógicas, claro. cuando no las cambiemos, va a seguir. La computadora yo creo que generó... Nosotros empezamos a trabajar y en el año que empezamos los talleres entraron las computadoras a la escuela también, a esas escuelas. Y lo que nosotros pudimos observar es que la computadora, igual que los talleres, eran como un analizador en la escuela que venía como a romper la paz de ese establecimiento. Porque genera un problema. Bueno, ahora yo tengo que hacer algo con esto. Claro. Para las familias, para los niños y también para las maestras. Fundamentalmente para las maestras en sus prácticas tradicionales de enseñanza. Entonces, rápidamente se ve todo lo negativo que tiene. O todo el impacto de perturbación. Pero no se ve la potencialidad que pueda tener. Por ejemplo, yo creo que el plan Ceibal es tan revolucionario como los talleres de expresión, ni más ni menos. Yo creo que son tecnologías que permiten cosas que de otra manera son imposibles. Entonces, en este mundo que vivimos, introducir la computadora a nivel universal, democratizar el acceso a esas tecnologías, para mí es absolutamente revolucionario. No me importa lo que vayan a hacer después. Si además hacen algo bueno, bueno, 100 veces más. Es una buena revolución. 100 veces más. Pero, a ver, un niño que pueda meterse en una computadora y modificar el vínculo que tiene con los adultos a través del saber que adquiere en la computadora y que, como aparece ahora hasta en los comerciales, niños que les enseñan a sus abuelos, digo, yo creo que eso es tremendamente importante en lo que hace al cambio de los vínculos y al cambio de la consideración de la infancia. Ya no como algo que hay que llenar de contenido, sino como, bueno, como realmente como una realidad concreta que tiene una manera de ser en el mundo y que también le tenemos que dar cosas para que eso florezca, no para llenarlo de cosas que le faltan, sino a su vez para que, digamos, todo lo que tiene pueda potenciarlo cada vez más. La creatividad, la imaginación y sus habilidades motrices, cognitivas, su inteligencia. Es decir, todo eso hay que estimularlo a partir de lo que podés proveerle que esté a favor de que eso se desarrolle y no en contra. En la escuela, si eso se desarrolla mucho con las prácticas tradicionales, se juega en contra. Sí. Entonces, es esto que vos decís, es hasta subversivo. Claro, es hasta subversivo porque cambia el orden establecido. Totalmente. Entonces, a nosotros lo que nos pareció es que, por ejemplo, el plan Ceibal también es mejor en esas escuelas pobres, o pobres entre comillas, desde el punto de vista económico. Porque quizás en los barrios de clase media no va a cambiar mucho el plan Ceibal en cuanto al acceso de los niños a esas tecnologías y a sus posibilidades, porque bueno, no lo harían en la escuela, pero lo harían en sus casas. Ahora, en las escuelas de estas zonas, yo creo que es un recurso que de otra manera sería impensable. Es inviable que pueda por sí mismo cada centro educativo incorporar esas tecnologías, si no es a través de una política educativa universal. Entonces, bienvenido al plan Ceibal, bienvenido a los talleres, pero no anula una cosa, no anula la otra. Es decir, el problema son las prácticas tradicionales y cambiar eso depende de cada uno. Si yo uso la computadora, yo maestra o maestro uso la computadora como premio, y si trabajan bien después estamos un ratito en la computadora para que cada uno haga lo que quiera, pero no uso la computadora dentro de lo que es la propuesta educativa, entonces claro, el cambio en mi aula de la introducción de esa tecnología va a ser mínimo. Totalmente. Sí, para los aprendizajes de los niños, pero no para el aprendizaje sistemático que propone la escuela. Porque yo mi práctica la sigo usando, o sigo usando ese insumo como antes usaba el libro o cualquier otra cosa, pero no le doy un cambio a la forma de trabajo, de mi forma de enseñar. Yo he visto casos donde a los niños se les daba la computadora si se portaban bien, y si no se portaban bien se les quitaba la computadora. Entonces se hace un ejercicio de poder a través de la computadora. Eso es, digamos, como atrapar esa nueva propuesta, sí, en el marco de los de las relaciones de poder tradicionales de la escuela. Entonces, por eso mismo vuelvo a decir, creo que los cambios vienen de abajo hacia arriba, y no hay nada que venga de arriba hacia abajo que pueda cambiar radicalmente lo que se hace en las escuelas si no cambiamos todos. Digo, y eso es un poco lo que me parece la investigación se proponía transmitir, y capaz que tiene que ver con el premio, porque el premio no es a la excelencia de la filmación, de pronto no es a la novedad de la propuesta o del descubrimiento científico, porque como te decía, son conocimientos que se tienen desde hace mucho tiempo. Pero cuando se dice mejor ópera prima, en realidad es una distinción que es como a la primera obra que uno hace, ¿no? Es como a lo nuevo, es como a la primera vez que uno hace algo, ¿no? Es su primera canción, su primera pintura. Y yo creo que la novedad que tiene esto no tiene que ver ni con el conocimiento científico concreto que se expresa en el video, ni con la calidad de la filmación, que está muy buena, pero como yo les contaba, esto tiene un año de filmación y luego se fue produciendo un producto final. Por lo tanto, la calidad del trabajo no es lo mismo que si uno prepara todo con un proyecto que ya de pique esté pensado en que el producto final más importante va a ser un documental. Por lo tanto, no es un documental de la National Geographic, ni mucho menos. Pero me parece que lo que está bueno es también que este concurso al que ustedes se presentan y la metodología que se dieron para poder investigar y dar cuenta del proceso de esa investigación va acorde también con los tiempos en los cuales nosotros estamos haciendo cosas, ¿no? Que son más tecnológicos, son más interdisciplinarios, son más visuales, y donde también nosotros desde la ciencia nos tenemos que cuestionar cómo llegan esos saberes. Y además me parece que lo que está bueno acá es cómo se usan cotidianamente, ¿no? Dar cuenta de eso también, qué relación tienen con la vida cotidiana, para acercar un poco más también la universidad con la sociedad, que a veces quedan, ¿no?, como del otro lado. Y sin embargo, los universitarios estamos todo el tiempo, bueno, como dice el documental, ¿no?, poniendo el cuerpo, pero no hay registros de eso, salvo, claro, como decías al principio, bueno, productos acá, finales. Bueno, yo no voy a decir quiénes aparecen, pero bueno, pueden aparecer algunas personas en actitudes un poco frecuentes en la facultad. Porque, bueno, claro. Pero como que ahora es lo más lindo de esto, es la parte de chuma. Porque bueno, sí, obviamente que ahí aparecemos los docentes o los estudiantes haciendo cosas que no son las que hacemos en la facultad. Claro. Y evidentemente poniendo el cuerpo, y somos filmados como son filmados los niños, las familias, el barrio. Y bueno, creo que eso también muestra un poco que está bueno, porque la investigación acción participativa es, bueno, nos juntamos para que cada uno ponga lo que puede y lo que tiene para construir algo que se define entre todos. Capaz que el diseño de la investigación ya estaba elaborado previamente, capaz que los que participan en los proyectos nunca son todos los actores que deberían, pero creo que el video deja claro que para que se produzca algo de lo que se dice, en lo que está escrito, depende de mucha gente y depende de muchas cosas que tienen que pasar y que van pasando durante el tiempo que transcurre la investigación. Y si no pasan, por más que se escriban, es muy difícil que realmente eso pueda ser creíble. Y bueno, acá se ve un proceso, y no es que le estemos contando, incluso yo veo cuando las entrevistas que están en el video, que son, sí, por supuesto, hechas después que terminó la investigación, y nosotros decimos las cosas que pasaron y por qué hicimos esto y por qué hicimos lo otro, parecemos que sabemos mucho, pero en realidad lo que estamos diciendo es contando lo que estamos viendo en las imágenes que aparecen en el video. No estamos diciendo algo teórico que después no tiene un correlato en la acción, porque lo estamos viendo en el propio video, ¿no? Claro, es aburrido porque es un documental, no es que sea una película con suspenso, con tipo Hollywood, pero lo bueno que tiene es que está dividido en partes, en 7 capítulos, y que, como hablábamos hoy al comienzo, puede verse por separado Y además cada capítulo tiene un subtítulo que tiene que ver con el contenido de ese capítulo. Por ejemplo, hay uno que se llama Trabajo con las familias, otro que tiene que ver con transformar la realidad, que apunta más a la metodología de investigación y apunta más a la concepción de la investigación. Después otro que apunta más a los talleres, cómo eran los talleres, cómo era el dispositivo de trabajo. Hay algunas partes que son más para pasar con estudiantes de magisterio, otras que son para pasar con estudiantes de psicología, otras que pueden ser para pasarle a los niños, otras que pueden ser para pasar a la familia. Tenemos incluso un material donde aparecen solo imágenes de talleres que ese no está colgado, pero que es un material que está pensado para niños, por ejemplo, ¿no? O sea, es más corto y es para usar con niños. Y escuchame ahora que dijiste colgados, ¿qué quiere decir? ¿Que están en YouTube? No, la gente puede acceder o viene a la facultad. El material está colgado en la página de la facultad. Bien. Pero este otro material es inédito, no. Existe, pero no está colgado en ningún lado todavía, pero es para niños. O sea, no es que sea para niños, lo pueden ver los adultos. Pero está dirigido a los niños. Bien. Porque no aparece lenguaje hablado. Es más bien mostrar los talleres. ¿Y los videos están colgados en la página de facultad? Eso sí, están colgados en la página de facultad, en la parte, si uno entra al portal va a ver que hay tres como pestañitas marrones a la derecha, y una es biblioteca, otra es la plataforma Moodle, y la última tiene una cinta como de video, y ahí entrando aparecen tres pantallitas, y en la pantallita derecha el primer video es poner el cuerpo, se llama, que en realidad es poniendo el cuerpo, pero ahí aparece todo el material que subió Mariana, que fue una gran colaboradora para eso. Y bueno, así bien, que bien, así ver. Que ahora a difundirlo también por el... Es el canal, ¿no, Mariana? Ya que está Mariana, dejamos acá el canal de facultad. Buenísimo. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Me parece que vamos a invitar de nuevo. Vamos a hacer un ciclo. Nos faltaron. A mí me dan ganas de seguir, digamos, pero bueno, como siempre, el tiempo, y más el tiempo ahora también, en tiempos estos, de que la gente como que escucha, tiene un límite de escuchar. Sí, no, muy largo. Por internet, eso está así. No, pero me parece que está bueno poder retomar y también animarnos a no solo mostrar en audio, también empezar a mostrar, ¿no? Y a contarle a la gente, que me parece que eso está bueno en lo que. Y sí, aparte, bueno, que no estamos acostumbrados a mostrar los videos, a que los docentes o los estudiantes produzcan en video. Total. Y acá en facultad, yo creo que hay una gran producción de videos. Totalmente. Pero no, que permanecen en la oscuridad. Sí. Son como outsider, porque en realidad no se difunden, o se difunden en un grupo muy reducido, y hay cosas excelentes que están filmadas, de experiencias de trabajo, a veces fuera de la facultad, y otras veces de procesos también de aprendizaje de grupos de la facultad en el marco de talleres, por ejemplo, que son impresionantes. Sí, y que hay que empezar a mover de esos cajones. Claro, capaz que gracias tengo que hacer a eso es que surge el canal, la radio, todo en facultad, pero sí, bueno, sí. Todavía no nos creen. No, capaz que tenemos que hacer un ciclo de cine. Exacto. En facultad. Uno por año, ¿no? Sí, un festival como hace Cinemateca. Bueno. Bueno, vamos. 2012 es el festival de cine interno. Está bueno. Bueno, gracias, Daniel Conde. Ya saben, vean Poniendo el Cuerpo en este caso en el canal de facultad, que bien lo explicó Daniel. Y bueno, y escuchen En Fuga. Muchas gracias.